Bueno, acá estamos. Sí, ¿cómo le va? Estamos, lo echamos a Walter porque estaba insufrible, entonces le dijimos, bueno, andate, descansa 15 minutos. Allá se fue a hacer dibujitos con la Victoria y con Agostina. Agostina. Bueno, ahí está Walter. Estamos en comunicación con Ricardo Montanari, es el abogado que ha acompañado, patrocinado, aparte de los vecinos que han luchado durante varios años por la entrega de las viviendas que habían sido comprometidas por el sindicato de viales o una cooperativa que dependía del sindicato y, bueno, finalmente fueron estafados. Vamos a saludarlo a Montanari para que él nos detalle cómo ha sido todo este camino, todo este proceso que ha seguido junto con las familias. ¿Qué tal, Montanari? Rosana Vázquez y Américo Cañulaf lo saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días. Muy contento. Gracias por la entrevista. Bueno, recién acaba de estar en el acto en Casa de Gobierno junto a un grupo de vecinos. Tenemos entendido, ¿no es cierto? Sí, fuimos invitados, nosotros, representante legal y varios de los damnificados que, como bien lo anunciaban ustedes, han venido luchando, una lucha clara, constante, metódica, de varios años, para conseguir un bien tan preciado como es la casa. Uh-huh. Realmente ha sido una lucha muy merituosa y muy pacífica, que habla muy bien de mis representados, porque han tenido la constancia de insistir por un derecho que les pertenecía y que fueron realmente vilmente despojados en su momento, puesto que la mayoría de ellos iniciaron el pago cuando esos terrenos eran realmente baldíos, no había absolutamente nada en el año 2005-2006. Lamentablemente, cuando después se construyeron las viviendas, un mal manejo de la cuestión por parte de las autoridades de esa época, del Sindicato de Trabajadores Viales, hizo que quedaran afuera. Pero bueno, la lucha se inició en ese momento y se persiguió desde todos estos años. Hubo momentos de realmente que, con cambios de la administración pública, tuvo que esperar tiempo hasta que se instalaran, que verificaran la veracidad de los derechos de los representados. Estos fueron escuchados, fueron atendidos y hoy podemos decir con un grado de satisfacción que el gobierno de Río Negro, en una muy excelente gestión, directamente los puso en el inicio de tener la casa, la vivienda personal, cada una de estas familias. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo sí. le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó todo este proceso? Este proceso se inició formalmente o legalmente en octubre del año 2010, uh-huh. Cuando luego de prestar disconformidad a unas adjudicaciones que había realizado el IPPB, empezó a haber trabas en el asunto y recuerdo que hubo una toma de uno de los damnificados. Se llegó a un acuerdo con la provincia de Río Negro de desalojar el predio y se le iban a construir las viviendas en un plazo que en ese momento era realmente más que razonable, en 9 meses, en 10 meses iban a estar listas. Lamentablemente el tiempo pasó, no se cumplió, hubo cambio en la administración pública y bueno, todo esto demoró sensiblemente los plazos. Uh-huh. Recuerdo también en ese momento parte del acuerdo tenía que ver con un aporte que le iban a dar a las personas que no habían ingresado al plan de viviendas y estaban sin las casas, un aporte para afrontar los gastos de alquiler. Sí, en ese momento fue interesante porque era novedoso también, en un valor de 500 pesos, que puedo decir que ayudó durante un tiempo, pero todos sabemos que la inflación en nuestro país hizo y hace que el actual cobro de esa suma sea muy inferior a lo que vale un inmueble. Es decir, nadie pretendía que pagaran el 100% del valor de un inmueble, pero hoy está absolutamente retrasado. Y bueno, esta noticia de la inmediata iniciación de la licitación y proceso de construcción hace que, bueno, el pago de esta cifra, que hoy en día, insisto, no es tan significativa, sea una cuestión menor, era de suponer en un plazo de no mayor de 9 meses poder disponer de cada una de estas familias de vivienda. Uh-huh. ¿Nunca se actualizó ese dinero, ese monto? Que se... No, no. Le hemos pedido en varias oportunidades, me consta porque yo estuve en esas conversaciones, uh-huh. Y como era novedoso, entre comillas, el pago de un subsidio a aquellas familias damnificadas, porque fue un acuerdo, un convenio entre partes para poder salir, digamos, de la toma y poder entregarle a los adjudicatarios de las viviendas en esa oportunidad, siempre se dijo que, bueno, era algo ocasional y que era problemático el aumento, y pese a que lo hemos intentado, insisto, en oportunidades, nunca tuvo suceso. Uh-huh. Teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, ¿alguna de las personas que usted está patrocinando pensó en abandonar el reclamo? En abandonar el reclamo y continuar acciones judiciales, sí. ¿Sí? Sí, sí, de hecho sí lo ha pensado, porque imagínense que en estos años cada una de esas personas ha modificado su inicial posición, claro. Familiar, personal, inclusive hay lamentablemente uno de los beneficiarios falleció. Así que sí, claro que hubo modificaciones, uh-huh. Y a veces hubo que contener entre varios el querer iniciar la demanda, porque la idea principal de cada una de esas familias era obtener su vivienda, pero lo que pasa es que a veces pasa el tiempo y hay un descreimiento, claro. En cuanto a que se cumpla no la promesa, sino el convenio. Estamos hablando de un convenio con la provincia de Río Negro. Bueno, pasó el tiempo, siempre estaba latente la idea de que esto algún día se iba a iba a ser satisfactorio. Bueno, entonces todos quedaron, y bueno, ahora están todos con la idea de que a brevísimo plazo se iniciaría la construcción de esos. ¿Son 23 casas en total? Son 23, exactamente. ¿Y estos 23 son los beneficiarios de ese pequeño monto, digamos, que le dan como subsidio hasta tener su vivienda, o no, algunos. Nada más? No, el subsidio era para aquellos que tuvieran que alquilar. Solamente. Sí, porque algunos de ellos podían vivir en casas facilitadas por su familia o con familia directa, por lo cual no alquilaban. Claro. Así que, por esa razón, no a todos se le pagó el subsidio. Y con respecto a la persona que falleció, ¿la familia puede heredar la posibilidad de tener esa vivienda o se cae, digamos, la adjudicación? No, tiene la posibilidad de seguir, no de heredar, sino de, como la compañera de ese momento, la uh-huh. concubina, sí. Tiene el derecho de continuar para sí, con la vivienda. Claro, a eso me refería, disculpe que me erróneo el concepto, sí. Pero digamos... Sí, la idea del gobierno es hacer que se mantenga la misma situación de derecho para cada uno de ellos, solamente, y con mucha justicia, obviamente que no tiene que tener inmuebles a sus nombres. Seguro. Está bien. Es decir, porque esto no es un premio, sino esto es un beneficio social. Ellos que carecían de inmuebles para poder hacerse su casa, por eso el Estado les brinda esa posibilidad. Uh-huh. Bueno, Montanari, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, esperemos que pronto podamos participar del acto en donde entreguen las casas, ¿no? En 30 días, si Dios quiere, así será. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. El abogado Ricardo Montanari es el que está patrocinando a una...